La pasada semana se realizó una actividad más que interesante que tiene que ver con el tema carbono, ¿verdad? Así, tiene un título bastante largo, pero yo creo que dice muchas cosas por allí, ¿no? Carbono orgánico en sistemas ganaderos de América Latina, herramientas para estimar su almacenaje en el suelo, emisiones de gases de efecto invernadero y sus cambios debido al manejo. O sea, se incluyó allí, yo creo que el núcleo, ¿no? De lo que tiene que ver con la dinámica de lo que es el carbono, con la estimación, que es fundamental, hoy hay que ponerle números a las cosas, y después, bueno, el tema de emisiones y qué es lo que se puede hacer para tratar de emitir menos, o sea, captar más y emitir menos, ¿no? Que tengamos un balance positivo. Uno de los que estuvo allí, que integró uno de los paneles de discusión, fue un ex compañero del Plan Agropecuario, como lo es el ingeniero Gonzalo Becoña, con quien, bueno, siempre charlábamos bastante de estos temas, ¿no? Así que, bueno, lo voy a recibir, Gonzalo, muy buenos días para ti y el gusto de estar charlando contigo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día para ti también y un saludo para toda la audiencia. Uh-huh. Gonzalo, ¿cómo abordamos esto, ¿no? Desde el punto de la política pública, porque esto tiene repercusiones absolutamente en todo, ¿no? Es decir, hoy vemos las exigencias, algo que tú venías pedaleando con esto desde hace tiempo, y bueno, hoy son una realidad, de lo que son exigencias comerciales, ambientales, pero que se traducen en comerciales, y por supuesto, ¿no? Uruguay, en eso tú me dirás cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene, y cómo, bueno, cómo vamos caminando hacia ello, porque en definitiva la conexión entre ciencia y política para una buena práctica de lo que pueda hacer el desempeño es que esas dos cosas estén unidas y interrelacionadas, ¿no? Sí, es como tú decís, Gustavo. Este tema es un tema, o sea, que hoy ya no es nuevo, porque ya quizás cuando yo empecé a estudiarlo dentro del 2010 y cuando empezábamos, como bien decías tú, en el plan lo trabajábamos en la parte de extensión y transferencia, ya previendo que en algún momento esto podía llegar a venir, que hoy es una realidad, ¿no? O sea, hoy es una realidad y viene avanzando a pasos agigantados, ¿no? O sea, a ver, partiendo de la base de que hay toda una preocupación global en estos temas, la temperatura sigue subiendo, los pronósticos cada vez son menos auspiciosos y los impactos sobre el clima se están viendo a diario en distintas partes del mundo, ¿no? O sea, esa variabilidad climática que la veíamos venir, hoy nos estamos enfrentando a eventos climáticos cada vez más adversos. Y bueno, las emisiones sabemos que es el agente causante de esa temperatura global que hace que los rayos reboten la Tierra y se mantengan por más tiempo dentro de entre la atmósfera y la Tierra. Bueno, y eso hace que todos esos eventos climáticos se lleven a por lo menos a magnitudes bastante impensadas en otros momentos. Uh-huh. Y bueno, y este tema de las emisiones, como las acciones de los países parece los países han adoptado ya hace tiempo metas concretas de reducción de emisiones, luego el Acuerdo de París, que creo que fue un hito en ese sentido, en aumentar las metas de los países, ya no solo los países anexo 1, los países anexo 1 eran los primeros que tenían que ejercer las políticas de mitigación. Después del Acuerdo de París ya fue algo global y que todos tenemos que tomar acciones. Y bueno, y Uruguay, por supuesto, fue parte de eso. Y bueno, Uruguay también estableció, o sea, a través de sus políticas públicas, en contacto y en intercambio con la ciencia, a dónde podría apostar Uruguay esa reducción, que fueron lo que se llama, ¿no?, las contribuciones nacionales determinadas, que es un acuerdo de reducción de emisiones para el 2025, y ya Uruguay presentó la segunda contribución nacional determinada, que es pensando el 2030. O sea que Uruguay está en este tema fuerte, trabajando fuerte en temas de sostenibilidad, también, o sea, no solo tratando de reducir emisiones, sino tratando de mantener bosque nativo, que es una de las grandes metas que se plantea el país, digo, en comparación con otros países, ¿no? Uh-huh. Uruguay ha mantenido su bosque nativo, incluso ha aumentado incluso algo de área. Y bueno, son parte de las estrategias de las políticas públicas para enfocar el sistema agropecuario hacia la sostenibilidad. Uh-huh. y vivir en ese equilibrio. Y bueno, como tú decías, este evento que se enmarcaba esta actividad, este taller, habla, bueno, cómo después también, no solo el secuestro, pensando en el secuestro, en ese balance de emisiones, ¿no? Porque por otro lado, un lado tenemos las emisiones, pero por otro lado tenemos las capturas de carbono, cómo poder mejorar esas mediciones de carbono orgánico del suelo, que para un país donde ya hoy hay cambios de uso en el suelo, por lo menos para nuestro país, ¿no? O sea, uh-huh. O sea, en todas partes del mundo, Uruguay incluido, ya tenemos muchas más áreas de pastura, tenemos cultivos, tenemos rotaciones arroz-ganadería, o sea, tenemos rotaciones y, bueno, esos cambios de uso en el suelo hay que cuantificar qué es lo que pasa con el carbón, y por eso es tan importante para las políticas públicas contar con muy buena, para que la mejor metodología de cálculo, identificar dónde están las brechas de información que pudieran existir para mejorar esa cuantificación. Uh-huh. Porque ya hoy no podemos más decir, me parece que está todo, o sea, hoy está todo cuantificado, y lo que es el famoso monitoreo, reporte y verificación viene adquiriendo cada vez más importancia, ya que si uno tiene que reportar lo que son las metas y si se alcanza las metas, tiene que tenerlo cuantificado. Uh-huh. Entonces, bueno, la ciencia cuantificando para las políticas públicas tomar acciones es algo, un enlace que bueno, que siempre se ha dado, pero bueno, hoy lo estamos cada vez fortaleciendo cada vez más. Sí, sí, sin duda. Aparte, bueno, esto es transversal, ¿no? En varias disciplinas. En fin, yo creo que todo el mundo está trabajando para eso, ¿no? Gonzalo, el otro día lo charlábamos contigo sobre lo que es información, ¿verdad? Así, lo que se está haciendo, pero por supuesto para seguir caminando, ¿no? Tú me decías el término en inglés, bueno, pero hay un hambre de datos, ¿no? Así, porque por supuesto esto hay que demostrarlo para distintas ecorregiones, en fin, porque los ecosistemas, viste, o los agroecosistemas, mejor dicho, a veces no son lo mismo en la Sierra del Este que en el basalto, ¿verdad? Entonces, y aparte es biología, ¿no? Es muy dinámico, ¿no? No, totalmente, totalmente, totalmente. A ver, yo creo que hay un esfuerzo muy grande por parte de la ciencia de avanzar en eso, ¿no? O sea, creo que lo que es la, o sea, por lo menos lo que son los programas de INEA puntualmente tratan a eso mismo, ¿no? A cómo disminuir las brechas de información y tener más información más exacta. Si uno quiere hacer mejorar las cuantificaciones, tiene que tener mejor información de lo que pasa, como decir, la biología cambia mucho de una zona a otra y no es posible poder utilizar todo lo que son factores que se utilizan en otras partes del mundo. O nosotros, si queremos reportar nuestras emisiones y nuestros secuestros, tenemos que tener valores basados en nuestro sistema de producción. Uh-huh. Entonces eso hace demandar a la ciencia que tenga que ir avanzando cada vez más para lograr tener esa información, ¿no? O sea, me acuerdo en el 2010, por ahí, donde hicimos el primer estudio de huella de carbono en el país, que creo que fue un estudio importantísimo porque nos dio la magnitud de en nuestra cadena de producción ganadera donde estaban los puntos calientes, ¿no? De las mediciones, o sea, puntos calientes, es decir, dónde influyen más las mediciones y si tenemos la información apropiada de tipo nacional. Y creo que eso fue un buen ejercicio que se hizo, muy buen ejercicio, que bueno, que logró identificar dónde se provenían las mayores emisiones, estaban en los sistemas criadores, que la invernada había tenido un cambio sustancial, te diría del 90 para acá, ¿no? Que es lo que se reporta, ha habido cambios, incorporación de muchas tecnologías a nivel de los sistemas invernadores que han permitido mejorar la eficiencia de producción y reducir los tiempos, acortar los tiempos de engorde, con eso, reducción de emisiones, pero también determinar los factores de emisión, si los animales están en una pastura natural, que si están en una pradera, y bueno, y eso ha motivado muchos trabajos de investigación, de INEA, pero también de Facultad de Agronomía, y creo que toda la ciencia unida ha dado muchas certezas qué es lo que está pasando. Queda muchísimo todavía, pero en eso te podría decir que Uruguay ha estado a la vanguardia de estos temas, ¿no? O sea, a nivel regional, es un país que cuenta con muchísima información, y no solo información de investigación, sino también información de registro, ¿no? Que permite poder tener mejores cuantificaciones. El año pasado, en un trabajo conjunto entre el Ministerio, INEA, la Universidad, INALE, INAC, se hizo la huella ambiental, ¿no? Que bueno, fueron 17 indicadores por regiones, por secciones policiales, ¿no? O sea, es algo inédito para un país tener cuantificaciones tan ajustadas de distintos indicadores de performance ambiental a nivel de una unidad administrativa de la escala de una sección policial, ¿no? O sea, eso determina el grado de certidumbre que hay en la información del stock que hay en cada uno, las categorías, las mejores estimaciones de ganancia de peso, o de uso del suelo. O sea, eso es información que vale oro, que bueno, que bien utilizada permite a las políticas públicas también tomar buenas medidas para trabajar con los productores, ¿no? Sin duda. Trabajar a esa escala, ¿no? Es sin duda, ¿no? Estar bastante cerca de pegarle al blanco, ¿no? Y más cuando tenés pocas balas, ¿viste? Exacto. Cuando se tienen pocas balas, tenés que saber dónde ponerlas, ¿viste? Eso creo que es muy útil cuando uno hace este tipo de estudios. Sin duda. Recién tú nombrabas el tema de lo que son las agencias o ministerios, en fin, del Estado, o mixtas que están trabajando en esto, ¿verdad? Tú pasaste de Plan Agropecuario a INEA, y bueno, a trabajar con el ministerio, ¿no? ¿Cuáles son tus responsabilidades en este momento? Que como veo son bastantes, ¿no? Tanto en INEA como en el ministerio. Sí, bueno, yo lo que hoy estoy haciendo, en realidad, creo que empezó ya hace dos años, que había una vocación por parte del Ministerio de acercarse mucho más a la ciencia para la hora de tomar las decisiones, ¿no? O sea, que ya sea para las negociaciones internacionales o para, esto es lo que yo hablaba hoy de las metas, de las contribuciones, o muchos otros temas, tomar información basada en ciencia, ¿no? Y eso ha llevado que haya una motivación por hacer un acuerdo entre INEA y el Ministerio para acercarse cada vez más. No, por lo menos hacer eso, porque es imposible que las políticas públicas conozcan todos los investigadores que trabajan en distintos temas, y por otro lado que los investigadores también tengan tiempo frente a distintos llamados para hacer una cosa a la otra, pasaría todo el día, ¿no? O sea, hubo reuniones que de repente no es mucho lo que pueden aportar ahí, porque realmente lo que ellos pueden aportar es otro valor de discusión con más información. Entonces, ahí se buscó cómo podía ser esa mejor figura para los dos lados, ¿no? Por un lado, para la parte de la ciencia, para dar a conocer todos los avances que va logrando la investigación. Creo que eso es algo que dentro de INEA se veía que tenía que cada vez más posicionar, porque en realidad como organismo, como instituto paraestatal, se debe a la información que genera, se debe a los productores y a las políticas, ¿no? Entonces, ¿cómo dar a comunicar mejor esa información? Era uno de los temas que para INEA era de vital importancia. Y por otro lado, las políticas públicas, contar con la mejor información disponible o por lo menos con el trato directo con el investigador en esa materia para hacer el contacto directo. Entonces, ahí se generó este cargo por los dos lados, ¿no? Uno por el lado de Viña para dar a conocer y por otro lado dentro del ministerio para acercar la ciencia a las tomas de decisiones. Y bueno, y hoy estoy ocupando ese doble rol. Por un lado, estoy de coordinador de articulación institucional y comunicación en temas ambientales dentro de Viña y estoy de coordinador de la unidad de sostenibilidad y cambio climático dentro de OPIPA en el Ministerio de Ganadería. Uh-huh. Entonces ahí el mundo de cosas, hay muchísimas cosas, ¿no? Eso es el doble cinco ahí, ¿no? Porque lo que pasa es que la sostenibilidad ha pasado de ser un tema fundamental en el mundo, ¿no? O sea, hoy uno lo escucha a diario y está bien que así sea, ¿no? O sea, la preocupación por el mantenimiento de los recursos es algo que no nos puede ser ajeno, ¿no? Y creo que día a día va ganando más importancia, pero el país también le está dando más importancia porque también está comprometiendo, por ejemplo, lo que vimos el año pasado, que salió un bono indexado, o sea, está comprometiendo bonos de deuda a indicadores ambientales. Uh-huh. Entonces, comprometer eso significa que Uruguay está haciendo qué cosa, que Uruguay está haciendo las cosas bien, que tiene que seguir por ese camino, pero también tiene que generar la información necesaria para poder demostrarle a los inversores que realmente se están tomando acciones y se están cumpliendo las metas que se proponen cuando saca un bono. Uh-huh. Entonces, eso lleva una articulación institucional y ministerial muy grande, ¿no? O sea, porque involucra Ministerio de Economía, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industria en algunos casos, por supuesto el Ministerio de Ganadería, y eso hace que estemos continuamente en un buen intercambio y todos alineados hacia el mismo lado, ¿no? Que creo, me parece que es lo que el país hoy se está tratando de diferenciar, o por lo menos ponerle esa impronta como país exportador de materias primas, demostrarle que está con matrices de producción pensando en la sostenibilidad, ¿no? Uh-huh. O sistemas de producción pensando en la sostenibilidad de ellos. Sí. Y aparte, bueno, dejar atrás lo fragmentario y pasar a lo sistémico, y como te decías tú, ¿no? Integrar y articular recursos. Y para adelante hasta las casas, ¿no? O sea, para hablar en criollo, ¿no? Totalmente. Y aparte, tú nombrabas el Acuerdo de París, los compromisos, pero también apareció, los deberes para llevarte a casa, como son los ODS, ¿no? Es decir, en fin, ha surgido una pila de objetivos, no instituciones, pero quizás instituciones ampliadas. O sea que hay un trasfondo también de gobernanza que es importante y que hay que cumplirlo, porque se fijaron metas, y eso sin duda, ¿no? Creo que alienta a la gente a que cuando ve donde que la bandera tiene un derrotero, como que uno se alinea atrás de eso y vamos arriba, como decimos uruguayos, ¿no? Obvio. Y aparte, Gustavo, disculpame que te interrumpa, pero también ahora estamos viendo que ya aquello que pensábamos que los requerimientos ambientales iban a llegar a los mercados, o sea, hoy ya están siendo, o sea, hoy no sé si la audiencia está muy al tanto, pero se aprobó por la Unión Europea un acuerdo que se llama el Pacto Verde para el Clima, con requerimientos requerimientos para algunos productos para ingresar a Europa, ¿no? Que cumplan los requerimientos de que vengan de tierras no deforestadas. Exacto. Entonces ya estamos viendo, y no significa que sea un precio diferencial, sino es poder acceder al mercado, entrar al mercado. Sí. O sea, algo que antes se pensaba, era algo impensado, hoy lo están bajando a tierra con medidas concretas, ¿no? Sí, entonces eso nos obliga cada vez más a estar en sintonía con lo que piensan también nuestros compradores, ¿no? Uh-huh. Que nos guste o no nos guste, ¿no? Eso es, o que nos sintamos responsables o no responsables. Pero lo que sí es cierto es que no hay tiempo para tampoco para lamentar quedarse, sino que hay que tomar acción. Si uno quiere seguir jugando a ese nivel, tiene que tomar acciones, y demostrarle que estamos alineados con ese tipo de política. Sin duda. Gonzalo, y bueno, yo creo que hubo algo también que fue significativo, que fue la pandemia, y que se creó ese valor, que es la una sola salud, que engloba todo, ¿no? Es decir, engloba el aire, engloba el suelo, engloba el agua, engloba, bueno, a los alimentos, y eso creo que forzó también a que, bueno, países o bloques como Europa se hayan puesto mucho más exigentes, ¿no? Y evidente, ¿no? Yo no sé si utilizaron eso como forma de regular el comercio, pero sin duda que es cierto, ¿no? Eso hay que quererlo reventar. No, pero ahora hay, o sea, incluso uno que, o sea, que tenga la posibilidad de estar en foros internacionales y estar vinculado a eso, hoy se habla mucho se está empezando a hablar mucho más de sistemas alimentarios. Sí, sí. O sea, pasamos la discusión del sistema de producción. Uh-huh. O sea, ya estamos hablando del sistema alimentario. Y cuando uno habla del sistema alimentario, incorpora otras dimensiones que capaz, o sea, incorpora el transporte, incorpora otro tipo de cosas que capaz que no se tenían en cuenta. O sea, sí se tenían en cuenta, pero en menor grado. Y siempre se buscaba bajar el impacto del sistema de producción, uh-huh. ¿no? O sea, como lo conocemos nosotros directamente en el campo. Bueno, pero hoy estamos hablando de sistemas alimentarios. Entonces, uh-huh. cuando hablamos de sistemas alimentarios, estamos hablando de más dimensiones, que bueno, que para nosotros como país exportador también nos puede llevar en algún punto a levantar nuestro impacto ambiental, ¿no? O uh-huh. nuestra huella, por llamarlo así, porque ya estaríamos incorporando el transporte. Entonces, bueno, la discusión está bastante cambiada, pero sí es cierto que todos están apuntando a la sostenibilidad, algunos con distintos enfoques, pero todos pensando en la sostenibilidad, y la sostenibilidad está muy presente en todo, en todos lados. Sin duda. O sea que, bueno, yo creo que esto vino a la agenda y hoy es parte ya de la agenda y hay que seguir trabajando en eso. Sin duda. Sí. Gonzalo, la última, porque viste, es un tema que nos gusta a los dos y que bueno, muchas veces lo hemos charlado, siendo compañeros en el plan, etcétera. Pero tú nombraste dos cosas, ¿no? No solamente, por supuesto, la importancia de la investigación, pero ya que estamos hablando de plan, también nombraste lo que es el tema de la extensión. Porque en definitiva las decisiones a nivel de predio son fundamentales, ¿no? Es decir, podés crear el mejor programa, presentarlo ante todos los mercados que quieras, pero seguro después los tomadores de decisiones a nivel político, después hay un número importante de gente que toma decisiones a nivel predial, ¿no? Y sin duda, ¿cuál ves el papel que la extensión debe jugar ahí? A ver, yo creo que si nosotros pensamos en la sostenibilidad de los sistemas, o sea, por un lado vimos que el tema de la investigación tiene un rol clave en generar la información, ¿no? De cuáles son las prácticas de manejo que son más sostenibles a largo plazo, y después hay un rol clave en la transferencia de tecnologías y la extensión. O sea, yo me lo imagino que la extensión tiene que jugar roles más activos en el tema de la transferencia de esas tecnologías, en la transferencia y adopción de tecnologías, ¿no? Eso me parece que es algo que es fundamental hoy, pensándolo hoy, ¿no? Y pensándolo también de que, por lo que hemos visto de distintos trabajos, hay un rol muy clave en el técnico, ¿no? En el cambio de paradigmas, uh-huh. para el productor, cambio de forma de analizar el sistema y de cómo incorporar las tecnologías dentro del sistema, ¿no? O sea, sigue para mí muy muy muy viable el diagnóstico, aquel enfoque que hacíamos en plan, mucho del diagnóstico del sistema de producción, con ese análisis holístico del sistema, viendo cuáles son las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del sistema. Uh-huh. Y a partir de eso, y las metas del productor, que las metas del productor o metas que muchas veces hacen a eso, incorporarle esa dimensión de sostenibilidad. Uh-huh. Pero lo que sí es claro y lo que hemos visto muchas veces es que el rol del técnico es clave en esto, ¿no? O sea, muchas veces el tener una visión externa en los productores hace que la adopción de la tecnología sea más viable, ¿no? O sea, por lo menos, porque también se realizan otro tipo de análisis que lo hace mostrar el productor de que va a tener sus beneficios por la adopción de determinadas tecnologías. Uh-huh. Entonces, yo creo que por un lado la extensión tiene un rol clave en el asesoramiento de los productores y en el seguimiento de los productores. Lo que sí está pasando y lo que sí pasa es que es caro, ¿no? O sea, para una política pública es cara, es caro. Uh-huh. ¿No? Es caro y nadie en el mundo lo puede financiar eso, ¿no? Eso es lo que yo lo veo que es un cuello botella que todavía no lo hemos podido dar con la tecla, ¿no? O sea, no lo hemos dado con la tecla porque siempre cuando hablamos de escalar proyectos, cuando uno sale de la fase de proyecto y quiere escalarlo, siempre se encuentra que, bueno, que el escalamiento, el uso de las tecnologías y todo, no, o sea, hay un componente de productores que la adoptan fácilmente las tecnologías, pero tenemos otro segmento de productores que les cuesta más adoptarla, ya sea por problemas económicos, por escala, por diversos problemas, ¿no? Pero ahí es donde me parece que todavía nos queda mucho por hacer y bueno, ese me parece que es el gran debe, y que bueno, que por supuesto la transferencia y la extensión tienen un rol clave. Uh-huh. En ese sentido, ¿no? En ese sentido me parece que sigue teniendo un rol clave si queremos hacer un cambio en los sistemas, ¿no? O por lo menos los cambios o la mejora en la adopción de las tecnologías, sí, porque información de investigación existe mucho, ¿no? Sí, sí, o sea, tecnologías validadas ya hace tiempo. Hay muchísimas, exactamente, pero falla el tema de la adopción, porque si la tecnología está, pero el productor no la adopta es porque algo ahí está fallando. ¿No? Y bueno, puede ser un problema económico, puede ser un problema del costo de la tecnología en algunos casos, pero bueno, eso lleva a un análisis más complejo, ¿no? Más complejo que, bueno, que yo creo que pensando en lo que hoy está trabajando el Ministerio, en la estrategia de una ganadería sostenible, es una visión de largo plazo. Es una visión de largo plazo que trasciende, me parece, el momento político, por llamarlo así, ¿no? O sea, hoy podrá ser uno, mañana podrá ser otro, pero me parece que es una estrategia de muy largo plazo donde la institucionalidad trabaje muy fuertemente unida, buscando apoyos externos. Hay que buscarle distintos mecanismos, pero tiene que ser una estrategia que nosotros nos planteemos los objetivos que queremos llegar a 2030, ¿no? Entonces, o ya pensándolo, que va a ser la estrategia del futuro. Sin duda. Entonces, cuando eso hay un acuerdo de ese tipo, me parece que ayuda después a que todo fluya a lograr eso, ¿no? Y creo que es a lo que todo el mundo aspira, ¿no? En distintos rubros, ¿no? Que las políticas públicas trasciendan los periodos de gobierno y realmente pasen a ser no solamente políticas públicas, sino a ser políticas de Estado, ¿no? Exacto, que ya sean estructurales, este ¿no? En esto no le podemos ahorrar, ¿no? Es la razón del artillero esto, ¿no? Exactamente, y más esto, más para lo que es nuestra economía, que es altamente dependiente de los ingresos de las exportaciones de productos. Entonces, bueno, si el mundo va hacia ese lado, tiene que haber una estrategia que, como te decía, ¿no? Que trascienda los momentos políticos, ¿no? Sin duda que sí. Gonzalo, ha sido un placer charlar contigo. Hacía tiempo que no lo hacíamos así tan de una forma tan directa y bueno, por supuesto, ¿no? Siempre estamos en contacto y sin duda, ¿no? Esto yo creo que le interesa y le debe interesar a todos los actores a los cuales nos hemos referido. Así que te mando un abrazo, Gonzalo, y en cualquier momento estamos nuevamente en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, y bueno, un saludo para toda la audiencia y hasta la próxima. Hasta.